Maestro Tiso, había un tema muy importante. Se decía que que el varón, la debilidad en cuanto a la transmutación de la energía era el pie derecho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, digamos, cuando cualquier varón esté circuncidado? Aún así, se sigue perdiendo la energía, digamos, del Cristo rojo por el pie derecho en ese proceso de la transmutación, porque creo que gran parte acá son mutantes de la energía seminal y sería también apremiante conocer un poco más, ¿no? Hola, Natales. Verificando si me escucha. Sí, le escuchamos, le escuchamos. Se te escucha bien, Douglas. Mario, abrazos, Ardeluz. Te escucho como cuando estábamos en la Quinta Potosí. Oh, sí, por ahí te envié unos audios y fotos. Hola. Hola. ¿Me oye? Hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, ¿me están oyendo? A ver, repórtense si me están oyendo. A ver. Perfecto. Es una lástima de verdad que en la gnosis de Samael Aun Beor, se haya detenido en tan pocas cositas ahí, como los ritualitos, y bueno, cositas ahí maravillosas, ¿no? De la gnosis. Pero la esencia del misterio, hombre, eso lo dejaron pasar. Yo defiendo mucho a Samael Aun Beor, aquí y en cualquier parte del mundo, porque fue un maestro que dejó eso, o sea, tiró el secreto al mundo. En su primer libro, en el matrimonio perfecto del Kinder. Lástima que la gente no lo cogió. Entonces, es bien dicho, Dantalio, y esto que te quede claro, existen tres clases de categorías de seres humanos. Hay seres humanos que se llaman reyes, son muy poquitos. Se les llama los hijos de Dios. Estos nacen con cuatro cordones activos de su energía genética. Dos de los testículos hacia la cabeza y dos hacia los pies. O sea, están activos, son cuatricentrados. Los seres humanos, todos, la mayoría, en general, nacen los hombres. Les voy a leer Matrimonio Perfecto el Kinder, 1950. La gran batalla. Los ángeles son hermafroditas. Punto y coma. Ellos tienen los dos cordones de su energía creadora hacia arriba, hacia la cabeza. Punto. Los hombres y los demonios tienen un polo para arriba y un polo para abajo. Son medio, claro, porque en el género hombre y el género mujer, el hermafrodita es la mujer. Entonces ella tiene de las trompas de Falopio sus dos cordones y de ahí píngala. Y a mí me dijeron que yo los tenía y es mentira. Tengo es un cordón para arriba y un cordón para abajo. Entonces, si yo soy circuncidado, oígase bien, la circuncisión es un pacto entre Dios y Abraham, Abraham y Dios, y por generaciones perpetuas. Hoy en día hay algunos seres que dicen que la circuncisión nada es, o sea, lo de Pablo. Allá ellos, pero en Génesis 17 dice que es el pacto sagrado entre el Eterno que vive para siempre y Abraham y su descendencia. Entonces ahora andan diciendo que nosotros no somos descendencia de Abraham. O sea, que no merecemos la liberación final, que no tenemos esperanzas de nada, ¿no? Están equivocados. Son gente metemiedos, son gente que no tiene ni siquiera una consideración por la inteligencia humana. Si Dios crió al hombre, lo crió varón, hembra, a su imagen y semejanza. Somos unos dioses chiquitos. Y otros vienen a decir que nosotros no somos de esa categoría. Eso no está bien. Ah, pero sí nos molestan porque somos fornicarios, sinvergüenzas, bandidos, prostitutos, qué sé yo. Eso sí nos lo cobra. Pero para enseñarnos los grandes misterios no nos cobra. Ahí sí no, ahí sí somos malos. Entonces, mi Antalio, la circuncisión no es como dice Pablo, que nada es. Vaya al carajo, Pablo. Claro, Pablo es el amo y señor de todas las doctrinas crísticas, de los gentiles. Y por eso Pablo y Pedro eran rivales. Porque Pedro daba la enseñanza de Dios, que era el camino recto al absoluto solar. Pablo no. Pablo era la espiral de la vida. Y los gnósticos, óigase bien, los gnósticos son guerreros. Los gnósticos dicen, Samael les enseñó, vamos hacia la vida, hacia la vía recta, hacia el absoluto, a la liberación final. No vamos por el camino de la espiral de la vida. No. Vamos por el camino recto. Y ese camino recto es la alquimia, la castidad, conocer los grandes misterios. Entonces, claro, está que, fíjense su Mercedes, que qué castidad podíamos tener nosotros cuando nadie nos dijo que por el pie derecho botamos nosotros esa energía. Pero Samael sí nos lo dijo. Él sí lo dejó escrito, por eso lo leí yo en el Matrimonio Perfecto del Kinder. Lástima que algunos iniciados dijeron, bueno, maestro, su merced revuelve aquí platillos voladores con alquimia, nosotros queremos que nos hable solo de alquimia. Entonces le sacó el Matrimonio Perfecto, ese que ustedes tienen. Ahí ya no habla de platillos voladores, pero tampoco habla del secreto. La mayoría, oiga, bueno, a San Bajar sabe eso y lo sabe también Jardeluz. Hombre, ¿cómo es posible que a estas alturas gnósticos, viejos gnósticos, no conocen el Matrimonio Perfecto, el Kinder? Y es más, lo subestiman, ni siquiera lo conocen. No, ahí está el gran secreto. Maestro, un circuncidado, sigue escapa esa energía por el pie derecho. ¿Qué es lo que sucede ahí? Claro, el circuncidado lo que tiene es que es un pacto con Dios. Es el pacto sagrado, la alianza entre Dios y él y el hombre. Pero esto no quiere decir que por el pie derecho no salga la energía. Tiene que conocer la alquimia, o sea, la gran obra, pero que la bota, la bota. Pero ya sabiendo, tendría que haber tres conexiones. Yo les he hablado a su merced infinidades de veces. Por lo menos los seres comunes y corrientes se conectan en el sexo y la boca, no más, pero los pies no. Es que hay tres cruces. Cristo fue crucificado en tres cruces. Él en el sexo. Dimas es la boca, Dimas, el que hace los... No, Dimas no, Gestas es la boca, el que hace los gestos. Es con la boca que se hacen los gestos. Y Dimas es los pies. Esto es maravilloso en la alquimia. Yo creo que en el mundo, ahorita mismo en el mundo, no hay alquimistas, y si los hay, están muy reservados, que no quieren saber ni siquiera que son alquimistas. Pero el único que está haciendo frente contra viento y marea soy yo, una golondrina. Con dificultades. Que Satán me puede neutralizar muy fácil. Mira, un rayo me quema un equipo y duro 4 o 5 meses sin salir al mundo. Bueno. Pero así se dijo en la misma Biblia. Era Lucas 22, 22:31 exactamente dice: Simón, Simón. Cristo le dijo: Simón, Simón. Satán os ha pedido para zarandaos como a trigo. Y yo he rogado por ti que tu fe no falte para que cuando tú vuelvas de esa zaranda, confirmes a tus hermanos la doctrina de Dios. O sea, nadie está exento de pasar por la zaranda de Satán. Todos somos probados. Pero a veces pasamos las pruebas, a veces no las pasamos. Pero el buen guerrero es aquel que se cae y se para enseguida y continúa. Claro está. No se explicó bien lo de la alquimia. ¿Por qué? Porque está muy oculto, muy hermético. Y maestro, cuando habla de Satán, se habló mucho de Satán, Lucifer, y ahora bien su merced habla de la muerte. O sea, entre estos tres, ¿cuál es la rivalidad, no? Entre Satán, Lucifer y la muerte. Parece que hubiese rivalidad quizás en capturar almas, me imagino. Y Satán siempre está en constante acechanza, zarandeo. Al igual que la muerte, ¿no? La muerte, Lucifer. ¿Cuál es la pelea por ellos? ¿Cuánto da la palabra Satán? Maestro, acá lo sacamos. A ver. Satán da 12. Sí. Satán da 12, que es el apostolado. Dice Job 2, dice que Satán es hijo de Dios, ahí está. Entonces, ¿cómo es posible que siendo Satán hijo de Dios, Lucifer, al quien se le llama el dragón, el gran dragón, y el diablo, la serpiente antigua, son tres personajes diferentes, pero no son iguales, no señor, son diferentes? Entonces, ¿de qué se trata este asunto? ¿De qué se trata? A ver, su merced ha tocado un tema, bueno, un tema bastante delicado, pero muy interesante. Porque es que, bueno, vamos a ver, a hacerle una preguntita a San Bajar. ¿Entiende? Dígame, venerable. Tú que has sido conferencista, es que no lo tengo por aquí en el momento, pero bueno, no lo tengo en el momento el libro. Pero te voy a hacer una pregunta clave. Tú que has sido conferencista, el maestro Samael, aún peor, cuando él se refiere a Lucifer, siempre se ha referido como ese Cristo, como esa persona rebelde, como esa persona, ¿sí?, llena de deseo progresivo. Pero él también se refiere al Eterno. ¿Quién es Dulce? ¿No? Al Eterno, él siempre ha hablado del Señor Jehová, del Eterno. Hay un libro que se llama El Parsifal Develado. ¿Sí se llama ese libro? En el capítulo Lucifer, se llama así, Lucifer. Él en ese capítulo dice: cuando la cadena terrestre iba a aparecer, se produjo como por encanto la sombra del Señor, es el Lucifer, llena de deseo progresivo. Y es obvio que el gran arquitecto del universo le dio el dominio de los mundos infiernos. Fíjate tú lo que está diciendo Samael, el maestro Samael. Entonces, él está hablando de dos personajes interesantes. El uno es el arquitecto del universo, aquel eterno Jehová. Pero también está hablando de una sombra, o sea, la otra, el otro polo, ¿sí? La otra mitad de él. Y él dice, ahí mismo en ese capítulo, dice, excluyase a Lucifer del sexo yoga y contémplese el fracaso, dice el maestro. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de dos personajes. La pelea no es conmigo, ni contigo, ni con Asambahar, ni con Hardeluz, ni con Dantalio. No, la pelea no es con nosotros. La pelea es entre ellos. ¿Y por qué será? Por las almas. Ellos miden sus fuerzas. ¿Quieres que les cuente una historia? Si tienen paciencia, les cuento una historia. ¿Ustedes qué dicen? Muy bien. Muy bien. ¿Qué sí, dice maestro, cuéntelo. Sí, maestro, estamos escuchando. Me cuento la historia. Bueno. Ahí le va. Cuando la cadena terrestre iba a aparecer, ¿por qué iba a aparecer la cadena terrestre? O sea, la inteligencia humana. Es muy sencillo. Porque el gran creador del universo, el gran arquitecto del universo, el eterno que vive para siempre, en el día quinto hizo los animales. Toda especie de animales hizo el día quinto. Y resulta que los animales evolucionaron más rápido que la especie humana. Óigase bien lo que le estoy diciendo. Los animales evolucionaron más que la inteligencia humana. Hasta tal punto que ellos, como sus cromosomas no eran compatibles, el cromosoma del grillo con la serpiente, ni mucho menos la serpiente con la del tigre, ni bueno. Entonces, ¿qué pasó? Estos seres pidieron al Eterno que les hicieran una inteligencia donde ellos pudiesen comprenderse. El elefante con la hormiguita y así el tigre con, bueno, con un perro, lo que sea. Entonces, el Eterno dijo, bueno, hagamos la inteligencia, o sea, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, varón y hembra, hagámoslo. Y entonces, hicieron los 42,000 Elohines, hicieron al hombre. Ese hombre se llamó Adán Camón. Vamos a ver. Un tipo igualito a nosotros, con la diferencia que no tenía ni tenía ano, no tenía ano, porque no comía, respiraba prana, no más. No orinaba porque no tenía uretra. El falo y las trompas de Falopio las tenía conectadas y él mismo se fecundaba por esporas y cada 8 años paría un andrógino. cuando, oígase bien, cuando los 42.000 Elohines hicieron esta inteligencia, Adán Camón, ¿qué sucedió? Llamaron al Eterno para decirle, mi señor, usted, ¿dónde se va a meter en el cuerpo, en este cuerpo? ¿En qué parte, en qué lugar lo vamos a poner? Pero el Eterno estaba de espalda. Entonces el que escuchó fue Alcatraz. Oiga, Dantalio, ponga la palabra Alcatraz. A ver, maestro. Escriba la palabra Alcatraz y sáquele. Alcatraz es con Z, ¿no? Sáquele la numeración. Sí. Sí, sí. Y el otro se llama Alta Adelante. Veintidós sale Alcatraz. Alcatraz es una isla de los Estados Unidos. La isla prisión. Da 22, da el código de Dios. ¿Y cuánto le da Alcadelante? ¿34 sale? Sumando el 34 y el 22, ¿cuánto le da? 56. El código de Dios, ¿vio? Ahora bien, este para que sepa a San Bajar, ¿por qué Samael dijo que excluyera al señor Lucifer? Porque el señor Lucifer engañó a los Elohines en el cielo y les dijo, por eso fue la gran batalla. A él lo llamaron y él dijo, espere un momentico, y fue y le robó el juego a los dioses. Y cuando vino dijo, métame en adelante, en las trompas de Falopio, en el sexo y adelante de ese hombre. Y claro, que quedó en las trompas de Falopio de la mujer y en las gónadas sexuales del hombre. Esto es el impulso que Lucifer hace en todos los seres humanos y nos maneja con un dedo. Porque nosotros la única delicia que tenemos es el sexo, lo único. Y si no, nosotros ya nos hubiéramos matado, nos hubiéramos suicidado por no estar en esta tierra, aquí, trabajando y comiendo. No, esta no es vida. Es mejor estar como un espíritu en la cuarta coordenada o en las otras coordenadas y no en el mundo tridimensional. Él nos domina porque la única condición sexual, el único goce sexual es ese. El sexo. Y él lo domina. Por eso nosotros no alcanzamos a encontrar esa castidad, no alcanzamos a encontrar esos grandes misterios, porque él los ha ocultado. Pero Samael sí no lo dijo, excluyalo. No te dejes llevar por él, porque él te lleva a las profundidades y allá te abraza. Entonces te quita la energía. Más bien, yo te enseño algo que es robarle el juego al diablo. Pero la pregunta es, ¿será el diablo tan pendejo que se deje robar de cualquier humano el juego? Esos son los parámetros doctrinarios, secretos, misterios que hay en la alquimia para poder robarle el juego al diablo. Por eso es que hay mitos, hay leyendas que van encaminadas a la gran obra. Entonces miramos nosotros, por lo menos, Curia de Titanes, que se las recomiendo, por el cual, cómo baja Perseo a los mundos infiernos y cómo corta la cabeza a la medusa para dominar a quién, a Kraken, y quién es Kraken, Lucifer. Ahora bien, si él dijo que se iba para adelante, entonces el que estaba adelante quedó atrás y el que estaba atrás quedó adelante. Entonces le dijo, bueno, yo me voy para la tierra, pero yo voy a estar adelante de todos los seres humanos. Es el Lucifer. Y el que está atrás, ¿qué? ¿Sí ve, mi señor? Ahora bien, la lucha es por las almas. Porque las almas, si no, los espíritus, si no tienen alma, no pueden ir a los cielos. No pueden continuar la gira intergaláctica por las dimensiones desconocidas. Porque el vehículo del espíritu es el alma. Y ahí se dijo, toda alma que pecare, esta morirá. Entonces a Lucifer ha enseñado alguna vez a conseguir alma. No, señor. En cambio, el Eterno sí te dice, cuida tu alma. Cristo, cuando le dijeron, Cristo dijo, no le temas a los que matan el cuerpo. Teme al que mata el alma. ¿Por qué sería? Porque es que la humanidad hoy en día está desalmada, pero ellos no se dan cuenta y viven todavía. Eso es cierto. Entonces, mi señor, hay un misterio. Es un misterio que es interesante. Entonces, si nosotros empezamos a mirar ese misterio, entonces vamos a ver que la pelea no es entre nosotros, no, es entre ellos por las almas. Entonces, no se ha dado en el mundo un tipo que hable así, que diga las cosas como son. Gústele a quien no le quiera gustar. Aquí en este momento no le estamos pidiendo permiso a nadie. Si Dios autorizó, ¿por qué no se pueden decir las cosas? Hay que decirlas. El tiempo ya se nos vino encima. Yo vengo diciéndole a sus mercedes lo siguiente. Si Alcatraz, el que estaba atrás, se pasó para adelante, ahora el que está adelante, el que estaba adelante se pasó para atrás. Les voy a recomendar un video. Vamos a ver, un video. Un videito que se llama Drácula, la historia jamás contada. Así se llama. ¿Lo han visto? Sí, se ha visto eso. Sí. ¿Sí lo ha visto? Sí, acá, sí, maestro, y acá se vio esa película. ¿Y qué tal les pareció? Tiene mucho misterio de alquimia, tiene, maestro. ¿Cómo es que logra la inmortalidad este señor que es Drácula, ¿no? Haciendo, digamos, mediante la sangre, como se ve ahí, ¿no? Que le hace este señor de las tinieblas, que vendría a ser quizás la muerte, ¿no? A San Bajal lo vio, al de Luz también lo vio, ¿no? Sí, creo haber visto ese video. Inclusive, ¿será que él va hacia una cueva? ¿Puede ser? Donde encuentra a un personaje, o sea, bastante antiguo, tío. Y él tiene que combatir justamente a ciertas hordas que vienen en contra de él, que son aquellas que vienen a destruirlo, porque envidian su poder. Les va a tocar que volverlo a ver de nuevo. Hola. Hola. Hola, hola, señores, disculpar que yo estoy con vosotros. ¿Qué dice el Parsifal? Maestro, todo eso que concerniente a Drácula sucede justamente en una empinada montaña, ¿no? Que es una cueva oscura, ¿no? Sí. Entonces ese ser antiquísimo hace suponer que le da la vida eterna, ¿no? Al beber, digamos, la sangre de ese mismo ser. Y vendría acá. Y acá Harutrón afirma que ese antiquísimo ser es Lucifer. Les va a tocar que volverla a ver. Pero yo les voy a dar unos parámetros, ¿sí? Se llama Drácula, la historia jamás contada. ¿Por qué se llama jamás contada? O sea, ¿qué misterio encierra en que esa historia nunca se ha contado? ¿Y qué misterio encierra el video para sacarlo al mundo y contar la historia sin que la gente se dé cuenta de esa historia jamás contada? ¿Qué es para ti? ¿Quién es el muchacho que acabó de salir ahí ahorita en la pantalla? No, es alguien como un infiltrado de los Anunnaki. Bueno, pero de todas maneras seguimos, que oiga las cosas interesantes. Bueno, sí. Dice ese video que ese tipo, ese guerrero, se llama el empalador. A ver, se llama el empalador. Sí, sí. ¿Qué es un empalador? Es un tipo que a sus enemigos, ¿ah? Ese les traspasa, ¿no? Les traspasaba con digámoslo así, les atravesaba con un palo, ¿no? Desde el ano hasta la boca. Lo sentaba en el palo y el palo le salía por la boca. Esto es interesante. ¿Por qué interesante? Porque es que nosotros comemos, lo que nosotros comemos por la boca va a la digestión nuestra, y esa digestión nuestra es importante porque nos da carbohidratos, minerales, bueno, los alimentos. Pero de esos alimentos, como nosotros somos una inteligencia humana, producimos un elixir. Óigase bien. Un elixir. Muchos hombres sobre la faz de la tierra, llámense como quieran llamarse, entre ellos los mejores, los más grandes, han buscado el elixir de larga vida, el elixir de la eterna juventud. Y lo han buscado, pero no saben dónde está. Bueno, el ser humano es el que produce ese elixir. Entonces, a él lo llaman el empalador. Él empalaba a todos sus enemigos. Un día, haciendo un recorrido por los alrededores de su reino, encontró un casco de unos soldados que son turcos. Entonces, él ve el casco y le dice: ese casco es de un explorador turco. Y si ese explorador turco está por aquí, es porque a él lo mandaron y hay que averiguar qué estaba haciendo por acá. Él tiene a dos personas más ahí, ¿no? Escuchamos, maestro. ¿Quién los mató? No se sabe, pero desaparecieron. Cuando llegaron a la cueva, encontraron que la cueva estaba llena de calaveras. Entonces, rápidamente, lo que había ya mató a dos de los de ellos, y él alcanzó a medio a salir, pero perdió a dos. Cuando él regresa a su reino, el empalador regresa a su reino, ¿qué sucede? Le llega una visita de los turcos, porque él está bajo el dominio de los turcos, pidiéndole unos diezmos, pidiéndole que tiene que dar unos diezmos. Entonces le dice: ahí están los diezmos, mi señor, llévenlo, que son monedas de plata. Entonces el tipo le dice: no, mil jóvenes. Oíste bien, aquí que me extrañó pues la presencia del muchacho ahí ahora. Entonces yo dije: él pidió mil jóvenes. Entonces él le dijo: no, ¿cómo no te los puedo dar? Y yo: ¿por qué no me los puede dar? Es más, vamos a pedirte 1001 y ese uno que sea tu hijo. Fíjate tú, ya ustedes le están, se están recordando de que él le estaba pidiendo ese muchacho. Entonces el empalador va y visita al rey allá y le dice: bueno, mire, yo le pago todo lo que hay que pagarle, pero yo a mi hijo no se lo puedo dar. Entonces, observen lo que él le dijo. Él le dijo: tú sabes de qué se trata este asunto. Acuérdate que tu papá te entregó a ti y tú te quedaste conmigo, con mi padre. Y tú aprendiste los grandes misterios de los cuales nosotros tenemos que enseñarle a tu hijo. Cuando él ya sabe, porque ya sabe cuál es el secreto y además él lo tiene, él tiene el secreto. Simplemente era tener un poco de paciencia y adoctrinar a su hijo, o sea, hablar con su hijo, que fue lo que él hizo en los días venideros. Él habló con el hijo y le develó el secreto al hijo. Le dijo: mijo, a ti te van a enseñar esto, pues de enseñártelo ellos, te lo enseño yo. Y el pelado aceptó. Ahora bien, cuando él va a entregar al hijo, que no lo entrega, sino que pelea y mata a un agente de esas, de esos turcos, los turcos entonces le declaran la guerra. Y él, siendo minoría, va de la cueva, frente al tipo de la cueva, hasta que la cosa esa le sale y le dice, oiga, si usted quiere ayuda, tiene que pasar una prueba. Entonces le dice: ¿cuál? Y es muy fácil. Si en 3 días tú no tomas sangre, pues yo te develo todos los misterios y ayudo a tu pueblo. Pero si tú tomas sangre, yo salgo de aquí y tú quedas aquí en la cueva. Y yo me vengaré. Eso es importante que ustedes vuelvan a ver ese video. Porque él dice: yo me vengaré del quien por siglos me tiene aquí preso. Óigase bien. Él se está refiriendo a Lucifer. Porque esa cosa llamada la muerte es el eterno que está preso en esa cueva. Cueva que tiene unos parámetros doctrinarios y tiene unas leyes. Y el quien viola las leyes y esos parámetros se le muere el alma. Por eso esa cueva está llena de calaveras, de cadáveres, porque todos infringen la ley, desconocen los grandes misterios. Por eso es que nadie ha encontrado el elixir, y cuando el elixir se encuentra, esa es otra cosa, señores, es una divinidad. ¿Darían ustedes? ¿Qué no darían ustedes por ese elixir? El elixir es algo interesante. El elixir. Inmortalizar el alma para siempre. No el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es corrupto. Pero el alma inmortalizada, el espíritu y el átomo nous, que es el íntimo, viajan a través de esas galaxias, de esas coordenadas, de esas dimensiones desconocidas. ¿Qué no haría? Pero maestro, sucede que Vlad había entrado a la cueva y dos de sus guerreros murieron, pero él logró sobrevivir, ¿no? Porque él sabía el secreto, no es que él se lo enseñara cuando estaba niño. Por eso se salvó él. Es que usted no oyó lo que le dijo el tipo, el turco, el rey turco, el príncipe turco, le dijo, ¿te acuerdas que tú estuviste con mi padre y te criaste conmigo? ¿Te acuerdas que tú conoces el secreto como lo conozco yo? Y yo necesito enseñártelo a tu hijo. Eso fue lo que usted no oyó. Vuelve y vea el video. No, ustedes creen que la doctrina solamente está en los libros. No. Es maravilloso el video. Con justa lógica y causa. Hace más de, bueno, ya va para 200 años, quizás hasta más. Cuando un maestro por aquellos días, quién sabe quién sería, era el venerable, el maestre de una logia, se llama de la Sociedad de la Niebla, quien instruía a Julio Verne para que escribiera todos esos libros de ciencia ficción, que no son ciencia ficción, sino que es el futuro de la humanidad. Y junto a Julio Verne estaba Bram Stoker, a quien le dijo el otro polo, tú escribirás sobre Drácula, dándole la doctrina al mundo. ¿Quién no ha leído a Stoker, o quién no ha leído a Julio Verne? Entonces, mis señores, el niño se mete en el cuento y lo ayuda. Me voy a volar ese pedacito porque la mujer también se da cuenta del secreto y le dice, al final le dice, toma mi sangre, tómala, tómala. O sea, que también le da un elixir, claro. Al tomar esos dos elixir, él se vuelve inmortal. Inmortalidad que la ponen ahí, como tomar sangre y volverse vampiro y qué sé yo, para que la gente se asuste. Pero todos ellos llegan a la inmortalidad. Esa es la historia jamás contada en ese video, y sí la contaron, pero nadie la coge porque se mezcla la ficción de lo que es eso de maestro, cuando habla usted de los dos elixir, estos dos elixir pertenecerían a Alcatraz y Alcadelante, ¿no? Entonces miren que es interesante esto. ¿Quién está hablando de esos elixires ahora? Maestro, mire, el problema es de su Mercedes. Mire, el problema es de su Mercedes. Yo debería estar ya, debe haber ido ya al Salvador. Debería de estar allá en donde su Mercedes formando un grupo y que ustedes dirijan eso. Debería estar allá en Uruguay y por todas esas partes dirigiendo y hágale, porque yo no quiero sino que ustedes tengan ese poder y la fuerza para dirigir muchedumbres. No soy yo solo, ustedes son los que me tienen que ayudar a mí. Ustedes son los que se han quedado. Claro que sí. Ya estuvieran ustedes trabajando y qué sé yo, con gente y manejando gente. Y bueno, en estos momentos ustedes creen que las cosas y la ven en una forma muy folclórica, como la ven. No está viendo su merced que Trump, al cumplir los 70 años, Israel no ve que mandó la embajada, la puso el día que cumplía 70 años Israel. ¿Usted no vio que antes de mandar la embajada a Jerusalén, rompió el tratado con Irán? ¿Ustedes no ven ahorita que ese Trump, oiga lo que les voy a decir en el día de hoy, ese Trump es la reencarnación de Hitler? Y que Hitler en la Segunda Guerra Mundial atacó a los judíos y ahorita los va a desfavorecer. ¿Por qué los va a favorecer? Porque él murió a manos de un judío y tiene que regresar en el pueblo judío. Pero ustedes folclóricamente creen que el mundo está en paz. No está en paz. Del 23 de septiembre del 2017 empiezan las 70 semanas. La semana 70, ahí se cumple la 69 y comienza la semana que falta para la 70, que son 7 años. Usted no está viendo lo que está pasando en Chile, que renunciaron todos los obispos al cura. ¿Por qué? Porque están acusados de bestialidades y cosas. Y ahí es donde se le va a medir el aceite al papita, a ver qué va a hacer con esos, si acepta la renuncia y cambia a toda esa gente por gente nueva. No, vamos a ver con qué va a salir. Y ustedes creen que la cosa está en calma. No está en calma, señores. El tiempo ya se vino. Ustedes son los que están atrasados en esto. ¿O ustedes creen que yo voy a durar también toda la vida? ¡No! Simplemente estoy bueno para el combate. Estoy viejo, pero bueno para el combate. Pero, de todas maneras, tenemos que seguir. Esto no da espera. Cuando se hable de paz, que nunca la ha habido entre las Coreas, ¿cómo es que ahorita están hablando de paz? Desde la última guerra en la que intervino Estados Unidos, no ha habido paz. Es la frontera más violenta del mundo, la frontera entre las dos Coreas. ¿Cómo es que ahorita se habla de paz? Es cuando llega la guerra. No, pero ustedes no la quieren creer. Bueno. Ya están las muestras, ustedes lo ven. Y Trump, óigase bien, Trump se va a echar los 8 años, porque Trump en estos 3 años que faltan, 2 años largos que faltan, se va a meter en problemas, en guerra, para que Estados Unidos lo apoye obligatoriamente a continuar la guerra, para que lo sepa. Tienen que apoyarlo. Entonces eso es un hecho. Ahora bien, no se les ven su merced, es raro que él se haya salido del pacto ambiental, se haya salido del pacto con Irán, abandonando a toda la suerte a sus aliados. ¿Es por qué? Porque hay una estrategia contra esos países, y entre esa refriega, quitar la mezquita que está ahí en Jerusalén para ellos poder construir el tercer templo. Mis señores, esto lo ve hasta un ciego. Ah, hay que ponerse pila en estos momentos. Yo debería estar viajando, visitándolos cada 2, 3, 4, 5 meses, qué sé yo, pero visitándolos, señores, vea, organizándolos, mire, aquí tienen esto, esto, así, así, hagan, continúen, sigan trabajando ustedes con su gente, reuniéndonos en tercera cámara, con todos los iniciados y las iniciadas, la gente diciendo cómo se hace la alquimia, esto se hace así, así, así, hágale. No. Pero bueno, de todas maneras, Dios proveerá. Vamos a ver. No hay un misionero en el mundo que se le diga, Dios se lo pague. No lo hay. ¿Qué me ha tocado a mí? Miren. Me ha tocado a mí sacar este libro, vea, este libro, este libro, este libro. El secreto de Dios. El último evangelio de ángeles y demonios. Tiene 380 páginas. Develando el sagrado grial y todos los misterios. Porque tengo que dejarlo escrito. Donde deberíamos estar develándoselo a su Mercedes personalmente, allá reunidos con su gente en tercera cámara, hablando de los grandes misterios de la alquimia, de los grandes secretos que ha sido un imposible para decírselo a la gente. Hay que decírselo. Ya el tiempo se acabó, señores. Cuando usted menos lo creen, ya estamos agarrados en guerras y cosas. Ya nos tenemos que aparejar para la guerra porque hay que atender la guerra. La guerra es como una mujer cuando va a parir. Hay que atender el parto. O sea, la guerra hay que atenderla. ¿No? Ustedes están tranquilos como si no hubiera pasado nada. No, sí está pasando. El tiempo ya se nos vino, los personajes ya están. Ustedes a mí no me quieren creer que los judíos en el mundo se han tomado todos los gobiernos y los pocos gobiernos que no se han podido tomar por negligencia, a veces de ellos mismos, o porque las condiciones para entrar en algunos países islámicos ha sido difícil. Esos países tienden a desaparecer, pero son pocos. Los demás y los más importantes ya están en la lista. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Ustedes no ven que Trump, a un mes de estar en la presidencia, le manda una bomba allá a Siria y qué sé yo, y al otro, estando allí? Rusia, ¿qué no dijo nada, verdad? No dijo nada. Griñó un poco y no más. ¿Qué ha dicho ahorita que le mandó los misiles, eso que le mandó Israel a Irán, a Siria? No han dicho nada. ¿Sí ven? Esto es porque ya se están aligerando los tiempos. Y claro que va a haber una masacre. Sí, yo no digo que no. Pueblos enteros caerán. Gente inocente, qué sé yo. Pero bueno. Su Mercedes tiene que estar al día de esto, de todos estos misterios. Ya no hay nada que hacer. Los personajes todos están listos. Si yo, ¿cuánto me ponen a mí que puedo durar más? Yo tengo 68 años. Si usted me pone 20 años, entonces quedaré 88. Y si me pone 30, entonces de 98 ya no, ahí sí estoy que no estoy en mis papeles, ¿no? Ahí todo turuleco ahí hablando ahí. No. Si ve que el tiempo está, estamos agarrados, el tiempo ya se nos vino encima. Por eso se está enseñando a todos los jóvenes, a todas las jovencitas, a todos los hombres, se les está entregando los grandes misterios aquí, de una. Es por esto, porque no hay tiempo. Van a ver sus mercedes, esperen unos días más y verá a dónde va a parar esto. Mire el polvorín, la mecha que enciende ese fuego ya se dio. Estados Unidos se retira del pacto con Irán. Entonces, ¿qué hacemos, señores? ¿Qué solución ponen sus mercedes? A mí lo que me interesa es enseñarles a sus mercedes los grandes misterios. Cosa que ustedes teniendo, porque si nosotros tenemos una gentecita, al menos con la sapiencia de que la energía genética no se deje botar, ese tipo sube un poquito de frecuencia, ese tipo sirve, o esa tipa sirve. Entonces nosotros necesitamos es dirigir algunas runas mágicas, rituales mágicos, como el que se va a hacer ahorita el 24 de junio, al mediodía vamos a hacer el otro ritual, que se hace solamente dos veces al año. Con ese ritual fue que se le ganó a Hitler. Con ese le dimos jaque mate a Hitler. Entonces, cuando hay un tipo de esta categoría y de estos quilates, hay que trabajarlo con magia, no con armas convencionales. Pero necesitamos gente que tenga voltaje dentro de su cuerpo. De resto no sirve. Entonces, por eso necesitamos la gente. Entonces, viene un nuevo orden, óigase bien. Gústele a ustedes o no les guste, viene un nuevo orden. Y ese nuevo orden acaba con todas las sectas religiosas y todas las religiones del mundo. Y ese nuevo orden va a imponer una sola religión, un solo Dios y no más. Y el que no esté de acuerdo, sale, desaparece, será eliminado. Imagínate tú, ustedes están viendo la magnitud esta. ¿Ustedes saben lo que es quitarle a los hindúes a Krishna o allá a los asiáticos a Mahoma, a Buda? ¿O a los árabes Mahoma y Alá? ¿O a los cristianos quitarle a Jehová? ¿Usted sabe lo que estoy diciendo en estos momentos? Es una cosa descabellada. Ese es el nuevo orden, señores. Y el iglesias cristianas, protestantes y qué sé yo, todas las sectas, así sean herméticas o no herméticas, llámense masones, rosacrucistas, gnósticos, van para el carajo todo el mundo. ¿Ustedes no están viendo eso o es que ustedes están creyendo que yo soy loco? Jesús se volvió ahorita loco. No, señor. Lean el dólar. Ahí está en el dólar. Ahí dice, nuevo orden, el orden de las eras. Pero como no me quieren creer, entonces miren a Trump. ¿Qué está haciendo Trump? A ver, ¿qué? Él está a favor de Israel. Mira qué está haciendo. Se retira de Irán y le dice, él te va a atacar, pero tú defiéndete, que si alguna cosa me das chance a mí para yo meterme. Y si yo me meto, entonces comienzamos la Tercera Guerra Mundial. Y eso es lo que necesitamos. Claro que eso se necesita para el nuevo orden. Claro está, ustedes como desconocen la simbología que tiene el dólar, entonces ya otra cosa. Pero si cogiéramos exactamente toda la simbología que tiene el dólar, ahí está hablando de un libro hermético en el Código de Dios, y el Código de Dios es 56. La constante es 11. Más sin embargo, ellos trabajan con el 13. ¿Qué es el 13? Entre las cartas de los egipcios es la inmortalidad. Es toda 13. Esto es importante, señores. El dólar, en la esquinita ya del lado izquierdo, pues viéndolo en la parte izquierda, arriba tiene un búho que ni siquiera se ve, pero ahí está. Ese búho es un ave, pero esa ave es nocturna porque él sale de noche. Y más abajito está el águila, que esa sale de día. El águila no vuela de noche, vuela de día. Entonces ahí están las dos águilas, las dos aves. Cuando nosotros estamos hablando de Alcatraz, es un ave. Y cuando estamos hablando del arca adelante, es el cisne. Entonces podríamos mirar el Parsifal de Velado, que descubre el misterio y que mata en el lago sagrado, donde está la reina, mata al cisne. ¿Cómo es que un Parsifal puede matar al cisne? Esto es interesante. Es una doctrina super. Entonces, sí podíamos nosotros saber de qué se trata este asunto. Así que en ese dólar están las dos aves, una que vuela de día y otra que vuela de noche. Además, está el paso por la cruz. Y el paso por la cruz es pasar de las tinieblas a la luz, de la luz a las tinieblas. De la ignorancia a la sabiduría, de la sabiduría a la ignorancia. Pero esto, que el águila tiene abiertas las alas, y en el ala izquierda tiene 32 plumas, y en el ala derecha tiene 33. Este es el código del 32 al 33. En la masonería se habla del grado 33, y algunos, como en la época de Salomón, se hablaba del secreto mortal de Salomón, el grado 33, o el secreto mortal de los templarios. Ahí está el código de Dios. Pero ustedes no lo ven. No, sí lo han visto. Lo han tenido en las manos. ¿Quién no ha tenido un dólar en la mano? Solo que ustedes no miran más allá de descubrir el secreto de Dios que está en ese dólar. Moneda que no la han cambiado ellos, y que toda la historia desde 1776, el 4 de julio de 1776, hasta ahora el dólar, ese dólar no ha cambiado. ¿Por qué? Porque ese dólar está cimentado en el código de Dios. Mientras que hay gobiernos que suben y bajan y cambian la economía y le quitan los dineros, este no cambia. Entonces, estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo. De esta manera, podemos decir nosotros que ustedes no están abandonados, no, señores. Y si se han abandonado es por ustedes mismos, porque la unión hace la fuerza. Aquí esto continúa. Las profecías llegan a su fin. Pero si nosotros participamos, es otra cosa. Conocer los grandes misterios es otra cosa. Yo, no, óigase bien, no estoy de acuerdo con la fe del carbonero. Creer por creer, no, señor. Yo creo, pero investigo. Y a mí me gusta más la ley, conocer la ley y no estar bajo el peso de la ley, que es lo que hace aquel que tiene fe, pero no conoce la ley. Tiene fe en Dios, pero transgrede la ley. ¿Eso para qué? Es mejor conocer la ley. Si conocemos la ley, entonces ya esto sí es interesante. Porque a la ley, entonces, la ubicamos en sus puntos, en su numerología. Esa es la gran ventaja de los hebreos en el resto de gente. Una cosa es que usted vaya donde un cura y le diga, acúseme, padre, que yo hice esto, más esto, más esto, más esto, para que el cura, que no tiene ni por allá potestad siquiera, dice, yo te perdono los pecados y hace unos padres nuestros y unas Ave Marías y ya. No, señor, los hebreos lavaban pecados. Ellos transmigraban pecados. Ellos trasladaban pecados de ellos a un macho cabrío. Se le dieron importancia en la liturgia. ¿Vuestras mercedes? No tienen con qué. ¿Y por qué no tenemos con qué? Nosotros sí tenemos con qué. Somos iniciados. Además, somos gente selecta, escogida. Porque si ustedes aprendieron algo de Samael, es porque ustedes en algún otro retorno han sido doctrinarios. Si usted es rosacrucista, masón, taoísta, qué sé yo, usted ha estado en otro tiempo, no es ahora. El problema es quién lo mandó a vivir en esta época. Pues si lo mandó a vivir, le toca que servir, o al menos aprender los grandes misterios. ¿Cómo nos vamos a defender? Pero no queremos. ¿Qué hacemos? Tenemos que prepararnos. Ellos ya están preparados. Las bombas están listas los misiles, está lista toda la carrera armamentista, está lista. Lo que no está listo es los oficiantes para hacer los rituales sagrados con la cual podemos romper el campo vital de un país, de un mandatario, y ayudar al mundo. ¿Qué hacemos, mi señor? ¿Qué dice entonces, señor? Maestro, en el caso del un dólar, justamente el búho está ubicado en el uno, ¿no? Y el uno vendría a ser, pues, el anciano de los días. Entonces, este búho vendría a ser lo que es Alcatraz, ¿no? Porque ahí radica, pues, lo oscuro. Sí, él es el que está en la cueva. Él es el que está en la cueva esa donde mata turco. ¿Sí? Él es el que está escondido allá, pero él está escondido porque un personaje lo metió allá. ¿Quién fue el que lo metió allá? El que le robó no solamente el juego de los dioses, sino que fue un traidor que se metió y buscó lo mejor para él. Pero ese fue el pacto entre ellos. Pacto que nosotros aceptamos, pero buscamos los grandes misterios. Es lo que queremos. ¿Qué queremos nosotros? Aprender los secretos de la alquimia, cómo se hace la gran obra, cómo se hace la piedra filosofal, cómo se adquiere el Deus Dei, que es el don de Dios. ¿Cómo yo encuentro al Eterno y cómo puedo yo hablar con el Eterno? Si Moisés hablaba con el Eterno, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Pero claro, es que yo desconozco, no tengo esos misterios. Necesito conocer esos misterios. Claro que no tengo el teléfono rojo para hablar con el Eterno. Sí lo tengo. Lo que pasa es que está obstruido, sucio. Y justamente, maestro, búho nos da 21 y águila nos da 25. En total, eso nos daría 46, que también sería Dios, ¿no? 10. Bueno, ahí está. El 25 es el argonauta. Y el 21 es la transmutación. El búho es la transmutación. Sí. Sí. Y el 25 es el argonauta. Y el 46 es el patrimonio. O sea, los dos, el búho y el águila, son el patrimonio de la humanidad. ¿Cómo la ven? Pues, señores, estamos dormidos. Vamos a lo que vinimos. Si formamos un grupo en Puno, ya yo llevo 5 libros litúrgicos. Mire la liturgia. Señores, miren la liturgia. Ahí está la liturgia. Miren. Liturgia sagrada. ¿Sí? De la sacra, y dice, Sacra Iglesia Crística de la Alquimia Universal, Augusta Logia Templaria, la Luz de Oriente. Ahí está. Una liturgia nueva, buena, maravillosa. Tiene la misa, tiene todo. Tiene todos los rituales sacramentales, el bautismo. Y va a salir un libro, otra liturgia, que es la liturgia de los templarios, que es la de tercera cámara. La de cómo se sacan demonios, cómo se maneja, bueno, una cantidad de cosas que los teurgios deberían conocer. Alta magia. Y allí existe un bautismo, que es el verdadero bautismo de Cristo. Eso sí les va a gustar, el verdadero bautismo de Cristo. ¿Cómo es que es el verdadero bautismo? Pues cuando ustedes se meten en este cuento, que ya están metidos hace rato, sino que es que ahora quieren salirse. A San Bajar ha venido peleando con esa quinta de Potosí, con todo ese poco de demonios allá, no joda que le dicen. Y que... Pero a San Bajar está ahí metido, dándole. No, es hora de formar un grupo en El Salvador y qué sé yo, y a dirigir y a trabajar. Y hombre, vamos a lo que vinimos, esta vaina está buena, hagámosle. Mire, yo no les prohíbo a ustedes que lean libros del maestro Samael, aún veo al contrario. Les digo, hay que leerlos, pero hay que mirarlos con la luz de Dios. el maestro sí escribió esto, pero él dijo esto más esto. Y él dejó muchos alfileres en un pajal, claro, más de 80 obras. En esas 80 obras hay que estarlas cogiendo. Aquí dice esto y esto y esto. Hombre, esto es interesante. Él lo dijo muy claro. Lucifer, sí, esa escalera para subir, escalera para bajar, pero hay que excluirlo en algunas cosas, porque este señor te toma, te coge y no quieres que tú llegues al eterno. No, nosotros necesitamos ese eterno. Lucifer fue lanzado de los cielos en Apocalipsis 12 a la tierra. Ahí está, busca Apocalipsis 12 y verá. Fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Esa, la pelea es aquí en la tierra. Pero, ¿por qué? Aquí hay una inteligencia humana que es una materia, y la materia duerme, tiene sentimientos, piensa, come, respira y duerme. Pero él la maneja. Pero en esa materia también está escondido, en esa cueva sucia, por allá, oscura. Nadie se acuerda de él. El Eterno. Por eso es que ese video es interesante, pero bien interesante que es. Y es más, tocaría que su merced apuntaran algunas cosas de lo que se dice para poder discernir bien ese material de ese video, que es interesante, súper interesante. Y maestro, cuando en ese video habla de los de los 1,000 jóvenes, cuando en el video se habla de los 1,000 jóvenes, esto, este 1,000 representaría a la unidad del Padre, ¿no? Y cuando habla 1,001, ya estaría representando a la dualidad de Alcatraz y Alcadelante. Y el número 2. De ellos no se salvan sino dos, que es el hijo que llega a ser rey y el sacerdote. Pero ha de creer que el Eterno le dice al final que ya se va a despedir el video, aparecen ellos como en otro retorno, y él dice que comience el juego. Es un juego ya. Que comience el juego, vuelve otra vez a medirse en las fuerzas. Esto es interesante, señores. Ustedes son los que no quieren meterse en el juego. Hay que meternos en el juego. Y maestro, esta pregunta es bien curiosa, ¿no? ¿Y qué sucede en una Eva que es virgen? El Alcatraz es el que estaría en adelante, ¿no? Y el Alcadelante es el que estaría en Alcatraz. En todo caso, ahí, ¿qué es lo que sucedería y cuál sería, digamos, el proceso de realizar la gran obra? Mientras la niña sea virgen y mientras ella sea materia, es dominada por Lucifer, porque los impulsos de ella siempre los va a hacer que se muevan, es de Lucifer, no es del otro. ¿Entiendes? Porque ella desconoce, así sea virgen, desconoce de otros misterios. Eso es lo que pasa. ¿Entiendes? O sea, si el mundo supiera dónde viven los dos y qué hacen los dos, sería otra cosa. Pero el mundo no sabe eso, señores. Pero en este caso, hablando así en un lenguaje más entendible, el anciano de los días estaría por adelante y no, señor, él está atrás. El que estaba adelante pasó a estar atrás, y el que estaba atrás pasó adelante. Ese fue el engaño, señor. ¿Usted no oyó la pequeña historia que yo le estaba contando? Claro. Pero en este Él es escalera para subir, escalera para bajar. Pero en este caso, por ejemplo, de una Eva Virgen, ahí se cumpliría pues lo que dice el maestro Samael aún peor, excluir a la Virgen. También siente el Señor, por Dios, la Virgen también siente deseos. Sí, sí. Ah, entonces, mi Señor, que es Virgen, sí, pero siente deseos. Sí, sí. Yo creo que la Virgen ovula, sí. Menstrua. ¿Se da cuenta, mi señor? Y maestro, digamos, cuando se hace una interpolación, digamos, pasar el alca detrás al alca delante y el alca delante al alca atrás, ahí, ¿qué es lo que sucedería? ¿Y cómo va a hacer usted la interpolación? Dígame, ¿cómo? Mediante, o sea, realizando, digamos, esta... Dígale al ojo izquierdo que pasa a ser el derecho y el derecho izquierdo. ¿Cómo hace? No, pero en este caso ya sería hablando de energías, pues, maestro. No, señor. ¿Usted es diestro o es siniestro? ¿Es izquierdo o derecho? ¿Qué se llama esta? ¿Izquierda? ¿Diestra? Lo que pasa es que son dos seres que tienen entre ellos un pacto, pero nosotros tenemos que meternos en el pacto, porque somos parte del pacto. Lo que pasa es que si usted ignora esto, eres del montón. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero si usted se mete en el cuento, entonces usted se mete en la ley. Usted conoce la ley. Una cosa es conocer la ley y otra cosa es desconocerla, mi señor. Pero también, disculpe. Ay, pero el uno gana almas porque quiere que usted sea bonito, que usted tenga dinero, que usted haga y deshaga, pero usted no le interesa el alma. Y el otro es al contrario, le interesa el alma. Esa es la verdadera razón por la cual ellos pelean. El uno no quiere que usted tenga alma y el otro sí quiere. Esa es la diferencia que hay. No más, es por el alma. Ahora bien, ¿habrá algún imperio que haya durado tanto tiempo? ¿Será que el cuerpo físico puede durar tanto tiempo? ¿Cuál es el tiempo estipulado para un cuerpo físico? Máximo 120 años. En cambio, si tú tienes el alma inmortal, puedes pasar miles de años, miles de retornos y tienes el alma inmortal. Esa es la diferencia que hay. Puede ser millonario, puede ser lo que tú quieras, pero si mueres el cuerpo físico, no te van a echar tus millones. Y si no tienes alma, vas a los infiernos, mas no puedes ir a los cielos. Y los infiernos te rechazan por no tener alma. Te mandan otra vez aquí. Y cuando vuelves, no vuelves por los millones. Quizás hasta pobre vendrás. Pero si tienes alma, esa es otra cosa. Entonces esto, maestro, entonces esto cuando Caronte transportaba, digamos, a esos espectros y algunos no, algunos sí, a los que transportaba, digamos, pasaba de una orilla a otra, esto vendría a ser a los que tenían alma, pues, ¿no? Él transportaba almas muertas y luego si no tenían alma tenían que ir a pagar. Pero los que tenían alma los regresaba y entonces ellos sabían, ahí fue donde la mamá de Aquiles lo baña en el lago para que sea inmortal el cuerpo físico. Ellos sabían el secreto. ¿Sí ve? Y esa dracma, ese óvulo, se dice que Zeus es el que daba, ¿no? ¿Eso qué vendría a representar? Pues un secreto de secretos entre los dioses, pero siempre se ha filtrado, porque Esculapio lo descubrió. ¿Y qué sería lo que descubrió Esculapio? Que era vencer a la muerte. ¿Y cómo se vence la muerte? Matando a la muerte, ¿no? ¡No! Es transformando la muerte. La muerte es un esqueleto de antimateria. Yo soy un esqueleto, pero tengo materia. La muerte no tiene materia, por eso dicen la flaquita. Pero si esa flaquita yo le doy cuerpo físico, entonces la venzo. Porque ella tiene que entrar a evolucionar como yo y como usted y como todos. Empieza a ser un niño chiquito o una niña chiquita. Sí, yo veo la diferencia que hay, pero yo tengo el poder de darle cuerpo físico. He aquí este gran ritual. Ustedes no me quieren creer a mí y todo el mundo. A ver, ¿dónde están los gnósticos que han transformado los agregados psicológicos en qué? Si los agregados psicológicos se transforman en las virtudes del alma, y una de las virtudes del alma es darle la oportunidad a quienes nos acompañaron en una carrera que nosotros ganamos por este cuerpo físico. Pero si este cuerpo físico adquiere el verbo de oro para profetizar y darle cuerpo físico a ellos, ustedes no me la quieren creer, que a los agregados psicológicos se les da cuerpo físico, pues esa es la forma de hacerlo. Alguien dijo que había que matar los egos. ¿Cómo los va a matar si ya nosotros los matamos cuando los vencimos? Cuando nos masturbamos y sale una cantidad de chorro de semen, esperma, ellas se mueren. ¿Qué más vamos a hacer? Ya los matamos. ¿A dónde vamos a seguir matando? Somos nosotros asesinos de seguir asesinando la esperma. Entonces eso no funcionó, señores. Pero al menos se dijo algo. Otro maestro dice, hay que transformarlo. Sí, pero ¿en qué? ¿Cómo? También su firma de distracción, hay que transformarlo. Yo les digo, hay que darles cuerpo físico. A la muerte hay que darle cuerpo físico. Y deja de ser muerte. Y ve que es interesante la cosa. Y aparte de esto se lo demuestro. No soy un charlatán ni que un loco que inventó, no señor, son los grandes misterios. Por estos días se develan, está el velo abierto para develar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Claro, pero no se engaña a nadie. Por eso Dios ha puesto lo que ha puesto en estos momentos. Entonces llega Satán, manda un rayo, me daña un equipo. Yo no puedo salir. ¿Por qué? Porque mi condición económica no me da para comprar un equipo de $1,000, qué sé yo. Los $300 que ustedes mandaron, que yo los mandé para Estados Unidos, el muchacho se robó la plata, por ahí está. Se llama May. El muchacho por ahí, que en estos días lo volvimos a topar otra vez. Y dijo, sí, aquí tengo el equipo. No, eso es mentira. Ya va para 4 años que ustedes mandaron esa plata. ¿Se acuerdan? Como 4 años. No mandó ningún equipo. Se robó la plata. Mi señor, ¿qué hago yo? Yo no me he gastado esa plata, esos $300. No, yo se los mandé y el equipo no lo mandó jamás. Pero más le hará falta a él. Ahí está. Está enredado, enmarañado. Es un muchacho que está en una silla de ruedas. No camina y está cada día peor. Hombre, en vez de estar entre las cosas de Dios. ¡No! En estos días yo le dije, mijo, si usted se quedó con esa plata, quédese y listo. Ya, yo no molesto más. Si no hay equipo, que no haya. Y listo, pero yo no espero más a usted. ¿Cuántos años, 20 o 30 años, voy a esperar que usted mande ese equipo? No va a mandar nada. ¿Cómo es que ya vamos para 4 años y usted no manda ese equipo? No, usted se robó esa plata, pero no me la robó a mí, ¿oyó? a Dios, porque ustedes la dieron para un equipo. Allá está, se llama Maya, allá en Nueva Jersey está. Yo creo que usted a veces lo ha contactado, me parece, Tantalio. ¿Usted lo conoce, verdad? De vista, he escuchado de él, sí, pero no he tenido la oportunidad de hablar, ¿no? No. Sí, le podemos inclusive dar el correo donde él sale o el WhatsApp. Eso ya no hay nada que hacer ahí. Pero para que usted se dé cuenta que lo que ustedes mandaron, él se lo robó. Yo no lo he, no, aquí no ha llegado un equipo. Entonces es muy fácil atajar la doctrina, tan fácil. Mire, ¿cuánto tiempo teníamos que no nos comunicábamos? Mire, es por eso. Pero Dios proveerá, mijo. De todas maneras, yo les deseo a su Mercedes prosperidad, mucha abundancia, buena salud. Pero a usted le va a tocar ver muchas cosas en el mundo. Lo bueno sería que ustedes participaran, hombre. ¿Cómo puedo yo ayudar al mundo? ¿Sí? Pero hay que conocer los grandes misterios. Y sepan sus Mercedes que las guerras son mágicas. Tron es la reencarnación de Hitler. Y véalo, ahí está. Después lo vamos viendo. Entonces, maestro, escuchaba atentamente. Bueno, pasaron tantas cosas en todos estos meses que no conectarnos, muchas cosas que yo no sabía, recién me entero. Bueno, en mi caso estuve internado, inclusive en el hospital, 12 días. Bueno, parece que es una constante que lo que nos interesa a estos temas somos tipos que no tenemos dinero. Es algo, parece que es una constante. Queremos hacer cosas y nos enfrentamos siempre al mismo muro. A veces el becerro termina siendo el que marca la cancha o el que marca el destino de nosotros. Queremos a veces apoyarlo. Yo en mi caso me encantaría apoyarlo. No solamente en lo que hablamos de que puede ser económicamente, sino también en lo que es en la difusión, empezar a hacer lo que usted dice, que me parece notable. Me gustaría inclusive poder estar en alguna actividad que usted ha comentado de los 24 de junio y 24 de diciembre. Pero bueno, la situación supera mi realidad porque vivo realmente, no más que al día, ¿no? Realmente la situación genera una situación muy complicada. Y bueno, ojalá realmente mi situación generara otro tipo de cambio que usted aspira para nosotros, prosperidad y calidad de vida. Porque a mí no me interesa acumular dinero, sí me interesa poder colaborar con las grandes cosas que por ahí se me ha invitado a participar. Y se me ha invitado a participar más allá de lo que es lo tridimensional, como podemos tener una gran amistad, sino como lo que hay adentro de cada uno de nosotros. Y eso creo que es muy importante, muy importante. Y yo lo considero así, tanto como voluntario, como embajar, como todos los fráteres que aquí nos juntamos. Yo también extrañaba mucho que hace tiempo no aparecía, no sabía que estaba pasando eso con la computadora. Pero bueno, son cosas que lamentablemente uno no se entera. A veces. Uno a veces se aísla también sin querer, porque al no saber no tenemos la posibilidad. Y eso que igual tenemos WhatsApp para poder comunicar y plantearnos ahí las cosas. Pero bueno, más que nada, lo que te digo de acá, no sé si me está escuchando ahí. Hola. Sí, le oigo. Hola. Sí, bueno, lo que estaba diciendo es más quisiéramos realmente colaborar en los aspectos de la difusión de esta doctrina, más que nada, de lo que tiene que ver con los aspectos litúrgicos, con los libros que usted está sacando, que me parece realmente muy interesante. Y es más, el rodar del conocimiento nos va dando cada vez más la comprobación de que eso cada vez tiene su fundamento real. No es que uno ponga en en bolsa vacía lo que hemos percibido, lo que hemos escuchado ustedes. Creo que ha pasado por un proceso, porque a veces, más allá de que la información que usted maneja, a veces para que uno la pueda digerir, lleva un tiempo de aceptación y de comprensión, y luego hacer un poco carne de todo eso, ¿sí? Estar justamente en un nivel de que uno pueda establecer en sí mismo como que esa órbita comienza a girar en uno, ¿sí? Entonces eso es lo que más que nada quisiera transmitir, ¿no? En este momento yo le agradezco y bueno, estoy muy agradecido de todo lo que he escuchado y siempre estamos cuando estamos en contacto, la verdad hemos podido absorber mucha información que no es muy valiosa, ha sido muy valiosa para nosotros, y que nos ha ayudado a transmitir cosas que han golpeado la conciencia de muchos compañeros, muchos hermanos por ahí. Tal vez, o sea, estamos todos viviendo una situación muy complicada, como ustedes, a nivel de los gobiernos, la geopolítica la vengo manejando muy de cerca en todo lo que usted manifiesta, no me es ajeno todo eso, ¿no? Tal vez no la interpretación de ese tipo, pero sí otras interpretaciones que por ahí vengo considerando. Pero ya muchas gracias, Marco. Estoy acá en contacto y lo sigo escuchando. Aló. Sí, escucho. Ahí le mandé un enlace en el texto de acá del chat sobre algo que ya habíamos hablado hace mucho tiempo con usted, de que los judíos estaban apoderando de la Patagonia argentina y también de la Patagonia chilena. Es más, ya es un hecho. Para dar una nueva Israel. Ahí. Bueno, de todas maneras, ¿me oyen? ¿Aló? Le escuchamos, maestro. Siga. Sí, escuchamos perfecto. Bueno, de todas maneras, estamos en el comienzo de 7 años de tribulación, pero de todas maneras, pero estamos viendo las cosas que se están moviendo. Y necesitamos, pues, empezar a trabajar. Eso que se están apoderando de la Patagonia y de Chile es cierto. Y no solamente de eso, sino de algunos otros pedazos de la tierra donde no va a haber por allí tanta friega ni nada. Esto es con el fin de que en el nuevo orden ellos van a quedar. Porque es que el nuevo orden es impuesto por ellos. Y entonces van a quedar ellos con bien ubicados. O sea, que se van a trasladar de esa parte el resto de tribu está distribuida por todo el mundo, imagínense su merced. Entonces ellos con su dinero están comprando muchas tierras y muchas partes porque entre otras cosas tienen tecnología y tienen de todo. ¿Por qué? Porque el nuevo orden prebendas, ¿sí? Entonces esto es importante. Por eso es que ellos están haciendo eso, ¿sí? Se están apoderando del mundo, no, ya se apoderaron del mundo, señor. Y la parte bélica será utilizada contra los pocas países que hagan resistencia, eso es todo. Pero, ¿qué más que si nosotros tenemos lo grande misterio? Nosotros nos acogemos también a ese nuevo orden, pero también tenemos algo que es el camino de la liberación final. Es una cosa importante. Mire, yo le voy a decir una cosa. En estos momentos yo puedo mandar un libro a Francia o a la embajada de Estados Unidos. Es más, puedo hacer un contacto con algunos judíos estadounidenses y a mí me mandan, bueno, los dólares que yo quiera o me llevan para allá para que yo los asesore en algunas cosas importantes. Ahora, Dios me ha puesto es a trabajar con todas las almas de todos los iniciados que están por el mundo y vamos a trabajar y a decirles algo, ¿sí? A recogerlo y a dejarle este legado. No quiero, mire, Trump es el que ha heredado todos los misterios de Tesla. Ustedes lo saben perfectamente. O sea que Trump ha viajado en el tiempo, o sea que Trump es el retorno otra vez de Hitler y que en aquella vez vino a acabar con los judíos, ahorita les va a servir a los judíos. Pero los conocerán que el día que haga el tercer templo, cuando pasen 3 o 4 años de estar en el templo, él va a mandar a poner una estatua de él en el templo y ahí es donde viene la abominación, señores. Ahí es donde van a conocer sus mercedes que era él. Ahí va a ayudar, sí. Yo no les digo que no, ha ayudado. Y Dios lo ha puesto para que ayude a ese pueblo. Pero nosotros tenemos algo entre manos y es que un conocimiento inédito, muy especial, es nuestro, es autóctono nuestro. ¿Por qué no lo utilizamos, señores? Ahora yo les digo una cosa, señores, ¿hay alguien mejor que diga cosas mejores que las que estoy diciendo yo? Dígame, que yo también me voy con ustedes para donde esa persona, ahí está, yo me voy. No, no hay nadie, nadie está moviendo esta cosa como es. Entonces, señores, vamos a ver si podemos seguir todos los sábados. Ojalá Dios quiera que podamos continuar dándoles conferencitas y organizando hasta que de pronto Dios nos da la forma de cómo hacer una gira, porque te aseguro, de luz que si nosotros, si yo pudiera ir allá, yo formaba un grupo allá y te dejaba allá listo con todos los libros y todas las cosas para que tú empieces a trabajar con una cantidad de gente que te va a gustar, con toda esa gente y todas las cosas, hombre, sería magnífico. ¿Por qué? Porque tuviéramos al menos un puntico en el Uruguay, ¿sí? Y qué tal que en el Paraguay, y qué tal que en Chile, qué tal que en Argentina, allá y vamos formando. Aunque sea un granito de arena que pongamos, un grupito que pongamos por allá, ¿sí? Va trabajando, va elaborando, ¿sí? Es una cosa magnífica. Entonces, vamos a ver, yo aspiro que Dios nos ayude en esto, que podamos entonces visitarlos por allá y bueno, pasar unos días por ahí, hablarle, decirle y organizar y dejar lo que está hecho ahí. Y háganle, muchachos, háganle. Eso es todo. Bueno, aquí en Uruguay, maestro, usted me ha hablado un mínimo de 5 personas, ¿no? Un mínimo de 5. Creo que era así. ¿Cómo? Creo que usted me ha hablado de que tenía que ser un mínimo de 5 personas, ¿no? Para hacer la actividad. Sí, porque son 5 libros. Es la Vestal, el oficiante, la Vestal, el oficiante número 1, número 2 y el guardián, número 5. Y con eso comenzamos. Y en ese caso, de mi parte, todavía sea. No hemos logrado, o sea, yo al apartarme justamente totalmente de la gnosis conversional, o sea, hay un criterio raro entre los gnósticos, que cuando uno se aparta, o sea, prácticamente lo excomulgan a uno, ¿no? A veces ni siquiera preguntan por qué, o qué es lo que pasó. A mí, o sea, por enfrentarme justamente a muchas cosas, como por ejemplo, hace mucho hablaba de la muerte de Leo, en la cual me parecía un verdadero negocio para las siglas gnósticas, para todos los que andan en la vuelta con la gnosis, haciéndoles convencer de algo que realmente para mí, si vamos a la lógica normal, creo que al mismo que había escuchado hablar de eso una vez, o hace muchos años, al maestro de Soto, que dijo que se disolvía, no se eliminaba nada, porque una energía no se puede, es una energía negativa, una energía positiva y una negativa, y él decía que no se podía, más allá que tenga sus errores ahí, ¿no? Pero digo, llama la atención porque realmente hace razonar que realmente es un disparate eliminar algo que es parte del universo. El universo sin la energía negativa no existiría, así como si tuviera solo la energía positiva. Y esa parte en la cual usted dice que realmente es muy interesante, de que si 3 millones salieron en búsqueda justamente de la posibilidad de estar en la existencia y solo uno triunfó, y que somos cada uno de nosotros, es muy interesante eso que ocurre, porque eso jamás en la vida nadie se había cuestionado, porque todo queda como en algo que se perdió y ya está, y creo que no hay ninguna cosa que se pierda, todo es importante en la creación, no hay nada que se pierda, como también por ejemplo hablar de que solamente el cuerpo humano, el corazón, de lo que es la cabeza, lo que es, pero no hablar todo el cuerpo humano, inclusive hasta el ano, ¿sí? Es importante, o sea, que realmente son muchas cosas que realmente se han dejado de lado en el esoterismo para asumirnos la ignorancia. Y creo realmente que la gnosis que vimos a Samuel Andor, mientras él estuvo en Colombia y hasta en El Salvador, diríamos, la doctrina era diferente. Pero me parece que cuando llegó a México, la masonería lo tomó al maestro, ¿sí? Y le hizo hacer que la doctrina pasara a ser algo que ya no era aquello que en sus principios era algo tan revolucionario y que inclusive hasta despoticaba contra los seres, que eran las instituciones. Y decía que la noche tenía que nacer en las casas, en las familias, los trabajadores, y que de ahí se formara todo, ¿no? Tal es así que inclusive la palabra postcla, que es aquella que usa para lo que es la parte social del maestro, según dice, ¿sí? La palabra O no tiene significado, y que el maestro le sacó la palabra O, el significado de obrero. Entonces, cuando alguien atenta contra algo que es justamente el trabajo, porque el trabajador es un trabajo, porque si hay uno es un obrero también de la gran obra, ¿sí? Entonces, quedó como una O que no suena. Yo sabía que la H no sonaba, pero que la O no sonara era rarísimo. Y eso lo confirmé con José Vicente Márquez, de ahí de Colombia, que es el que está apoderado del postre, en la cual participé de varias charlas, en las cuales después me separé de ahí, porque realmente lo que era una tendencia de derecha impresionante. ¿Sí? Y bueno, realmente era asombroso cómo le encontraban justificaciones. Y lo peor que me lo retucaron con cosas que el maestro había escrito. Por eso que hasta me llama la atención, como usted dice, la gnosis hay momentos que quedó trancada, ¿sí? Y quedó trancada y se dogmatizó y ya va en camino justamente a una religión católica que falta nomás aplicar la Inquisición contra nosotros y contra todos aquellos que nos hemos revelado contra los aspectos dogmáticos, ¿sí? Y sin, o sea, significado, ni tampoco sin contenido. Porque se habla de meditación, se habla de cosas, ¿sí? Pero todo está fuera de lo que es la órbita del conocimiento. Para mí la meditación es aquí ahora. La meditación nace con un individuo presente, no un individuo ausente que viva solamente en el pasado o en el futuro. Creo que el individuo presente es una garantía de que está aquí ahora. Y ahí el ego nos participa, ahí la conciencia sí está, ahí sí estamos en un conocimiento esotérico real, porque estamos aprendiendo de nuestro interior. creo que ahí estamos recibiendo un mensaje de lo más sagrado que tenemos adentro nosotros. Así lo veo yo, lo he experimentado de esa forma, ¿no? Y bueno, quería transmitir eso, Marco. Y bueno, lo otro es cuestión de... Yo a veces me llama la atención cuánto tengo que esperar, ¿no? También usted me dice, usted hablaba también, cuánto tengo que esperar usted para que se cree estas cosas. Pasa el tiempo y parece como que no hay reacción. Y a mí pasa lo mismo, ¿no? Un poco en algunas cosas, ¿no? Porque uno ha transmitido, da conferencias cuando puede, habla con la gente, se enfrenta a las cosas. Ya no me enfrento con el aspecto de generar algo negativo, sino más que nada reflexivo. Por lo menos dejar algo sembrado para que aquel que se vaya a dormir en un momento diga, bueno, este loco está diciendo algo y no es justamente una locura, sino que hay algo que está dentro de la realidad que se desconoce. Y el que busca el conocimiento tiene que conocer, no desconocer, me parece a mí. Y por ahí, maestro, es lo que le quiero manifestar. Y bueno, muchas gracias. Vamos a estar acá. El sábado que podamos estar, yo voy a estar acá. Me pasó que estuve, ya lo dije, con una enfermedad media que me agarró hoy, muy mal, yo sufrí bastante, pero ahora ya estoy saliendo por eso. Y le agradezco mucho. Bueno, eso es interesante. Lo que pasa también es que con la gnosis, como no hay guía, entre otras cosas, porque no lo hay, en la gnosis no hay guía, ya todo el mundo cogió su grupito y el que quiere formar un grupo lo forma bajo las directrices de los libros y de una gnosis, y esa gnosis, pues hombre, eso, el concepto es el que ellos tienen hasta donde su conocimiento le da. Pues eso es lo que ha hecho la mayoría de gente. Entonces se han formado una cantidad de grupitos y grupitos y grupitos y grupitos que son interesantes, porque al menos algún vivo de ellos dice, bueno, hagamos un congreso, y hacen un congreso de todos esos grupitos, y todos esos grupitos van, y entonces allí hablan cosas, bueno, y se perfila alguno, entonces... Y aún continúan también esa misma pelea de lo que es la iglesia y el movimiento y el postland y bueno, todas esas cositas ahí. Hombre, esto, la gnosis la sostuvo el maestro Samael. Desde la muerte del maestro Samael, si ustedes observan la gnosis, va cuesta abajo. Eso ha sido, bueno, Gargacuchines y Rabolú cogieron y hicieron trizas esa gran obra de Dios. Por eso De Soto se salió a un ladito y cogió su gentecita, de pronto el otro maestro también, y así. Bueno. Yo, de esa época, yo siempre fui independiente. Y ahora, pues, Dios me autoriza, me dice, bueno, ayude, haga esto. Entonces, formamos ahora una cosa que no tiene que ver con la palabra gnosis, porque entraríamos otra vez a problema y nos denunciarían, y qué sé yo, que el movimiento lo tengo yo, que lo tienen. Bueno, ustedes saben que eso se ha vuelto como una pelea de perros y gatos. Yo no quiero estar en eso. Por eso se ha formado que una iglesia nueva, Sacra Iglesia Crística de la Alquimia Universal, y estamos uniendo dos imposibles, hombre, una logia y una iglesia. La logia es porque en la tercera cámara entran los caballeros templarios, y entonces hay dos libros litúrgicos, uno para la segunda cámara y otro para la tercera cámara. O sea, se está develando los grandes misterios. La gente le va a gustar. No, ni a nosotros, cualquier rosa crucista le gusta esto, o un masón, qué sé yo, porque tenemos de qué. Ahora, tenemos la doctrina de Samael aún veo, que entre otras cosas es maravillosa, yo no te digo que no, pero ahora quién le explique, es una maravilla. Y aparte de esto, estamos más avanzados en lo que es la alquimia y lo que es la gran obra. Ahorita en la gnosis uno le dice, bueno, ¿cómo hago la piedra filosofal? Hago esa pregunta, ¿cómo la hago? Enséñeme, mi señor, cómo yo con mi esposa hago la piedra filosofal. No es capaz de decir, no te lo va a decir. Primero, porque no lo conoce. Y si lo conoce, no te lo va a decir, porque dice, no, eso es un secreto, eso es para tercera cámara. Hombre, pero es que yo soy viejo de estar en esta cosa aquí en Uruguay, tengo tanto tiempo, todo el mundo me conoce, ¿no? Entonces, hombre, no es así. Es explicar los libros y explicar la alquimia como es. No hay tiempo. Vamos a lo que vinimos. Si yo a última hora, pues, que no podamos viajar por cualquier circunstancia, porque no se dé a última hora, hasta por un medio de estos haremos un ritual, alguna cosa, donde podamos, a través de estos medios, consagrar a alguna gente y mandarle los libros, aunque sea en la forma de que puedan sacarlos allá, alguna cosa, porque estos libros no son para la venta, estos libros son únicamente para lo que es la oficiante de la iglesia, para sacerdotes nomás. Entonces había forma de mandarles unos libros allá que empiecen allá a estudiarlos y bueno, qué sé yo. Yo sé que esto va a surgir y se les va a adelantar la chispa y que se le va a iluminar ahí la chispa y entonces, y eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos. Ahora, si la no... sin embargo, yo tengo aquí mucho gnóstico. Pero yo sí les digo, ahí esto y esto, hemos logrado esto, con la Gnosis logramos esto, hubo estas peleas, hubo estas cosas, cada quien cogió, hizo trizas esta Gnosis, ¿sí? En Honduras se logró inclusive patentar la palabra Gnosis. En Honduras no se puede hablar de Gnosis porque lo demandan a usted, ¿sí? Entonces, ahorita, hombre, vamos a hacer una cosa nueva, mi señor, mire, empiece. Esto no es patriarcal, no, señor. Esto no es, no obedece a unos ministerios, mi ministro mayor. Ese ministro mayor es ordenado, es nombrado y así se mantiene en la adjudicación de su territorio, ¿sí? Y tiene potestad para muchas cosas, ¿sí? Habrá un gran maestre, sí, como lo hubo en los caballeros templarios y listo, ¿sí? Pero ustedes son administradores de cada grupito, de su grupo ustedes son. A mí lo que me interesa es que se develen los grandes misterios. Y que yo, de donde esté aquí, les mande por libros, ya no por palabras, sino por libros, les mande lo que está escrito, esto es así, así, que ustedes hagan sus preguntas y tengamos tertulia en tercera cámara, que yo pueda visitarlo, bueno, voy a estar 8 días o qué sé yo, en el Uruguay, ¿sí? Que voy a estar en Chile, que voy a estar en Puno, bueno, yo voy a estar 4 o 5 días, bueno, me reúno, contesto todo, hacemos todo lo que podamos hacer esos días y ustedes continúan, señores. Yo no. Esto ha sido una batalla, pero Dios pone las fichas y les aseguro que si yo no hago nada, otro vendrá y hará, cogerá lo mío y seguirá con la bandera. Pues yo quiero que sean sus mercedes. Que sus mercedes continúen esto, que continúen hacia la libertad y que cualquier hijo o hija continúe, siga, Mire, una de las cosas de nuestro estatuto es que el ministro mayor, al morir, puede dejarle legado a su hija o a su hijo con el mismo grado, imagínese su merced. Esto con el fin de qué, de que perdure la doctrina, que continúe la doctrina. Pero todo esto tiene que dejarse escrito. Entonces, mis señores, pues me alegra que nos podamos haber encontrado en el día de hoy y podamos continuar. El mismo mensaje para todos, para Perú, Chile, El Salvador, Estados Unidos también está interesado. Bueno, hay mucha gente que está interesada y de verdad podamos nosotros entonces tener medios con que poder nosotros tener conferencias en vivo, entre otras cosas, porque podemos hacerla, pero yo no tengo ni siquiera aparatos para hacer conferencias en vivo, mi señor. Mira, este Márquez hace conferencias en vivo. Yo no las he podido hacer porque no tengo equipos aquí. Pero si yo consigo equipos, yo puedo hacer conferencias en vivo. Que su Mercedes podamos hacer dibujos y podamos entrar en el tema. Eso es importante. Yo no lo he podido hacer. Si yo tuviera cómo pagar un servidor donde yo pueda subir las conferencias y me pueda conectar con 20, 30 países, o 30 usuarios, o 40, 50, 100, yo lo haría. Pero yo no tengo el dinero para eso. No digo que más adelante no lo logremos, sí. Cuando ya hayan aportes o alguna cosa que podamos y que algunos países nos digan, bueno, haga esto, maestro, y podamos entrar y lo podamos tener a su merced, siquiera cada 8 días o cada 15 días una conferencia donde le podamos mandar preguntas y nos toque usted un tema que podamos nosotros hacerle preguntas, maravilloso. Que se pueda grabar y mandarles a ustedes esa parte como parte doctrinaria, magnífico, de eso se trata. Entonces, señores, de todas maneras, Dios me los bendiga, me les dé sabiduría, abundancia, prosperidad, buena salud. Ya tenemos 3 horas y media de estar hablando aquí. Bien. Paz y vida, paz inverencial, paz y luz para todos.